Y llegó el momento, ahora sí, de recibir a nuestro invitado. Lo presentamos ya, pero en la introducción de este programa, pero recordamos que nos visita hoy Alejandro Bucciarelli, docente de la Universidad Nacional del Sur, doctor en farmacia, fundador e integrante de la Red de Profesionales para el Estudio del Cannabis y flamante secretario general de SUDUNS, el sindicato. Sindicato Unido de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, uno de los gremios de base de la FEDUN, Federación de Docentes de las Universidades. Y nos visita justamente hoy, que inicia, o iniciaba, mejor dicho, el cursado del segundo cuatrimestre de las universidades nacionales, pero esto fue opacado justamente por un paro de 72 horas que realizan los universitarios este 12, 13 y 14 de agosto. Y nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo acá para que nos cuente bien cuál es la situación que atraviesa la docencia universitaria. Ale, bueno, bienvenido y felicitaciones, decíamos, por tu elección como secretario general de SUDUNS. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, y gracias también a todo el equipo de operación. Encantado de estar, bueno, nuevamente con ustedes en este espacio tan reconfortante y por supuesto, bueno, tratando de poner un poco de si se quiere, de voluntad en lo que es la estrategia de negociación salarial docente. Como sabrán, estamos en alerta y con medidas de fuerza, por supuesto, en lo que tiene que ver con este paro convocado para estos 3 días, 72 horas. Teniendo en cuenta un poco esta situación y los ofrecimientos, sobre todo salariales, por parte del gobierno nacional, y en ese sentido, bueno, hubo un ofrecimiento, ¿sí?, el 3% para agosto y 2% para septiembre, lo cual obviamente es insuficiente, teniendo en cuenta la previsión de los datos de inflación para mes, alrededor del 5%, claro. Hay quienes dicen 5,2, 4,6, pero en definitiva ya llevamos alrededor de un 50% de pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios. Números dramáticos sobre los que te voy a preguntar en momentos, pero bueno, decíamos, fue muy reciente tu elección, te quería preguntar justamente por eso. Por ahí muchas personas no te conocen o te conocen por tu rol como docente, por tu trabajo en Reprocan, pero para que conozcan esta faceta tuya como sindicalista, contanos un poco de la elección, cuándo fue. Y también quiénes te acompañan ahora en la comisión directiva en este nuevo mandato que inició hace muy poquito, ¿verdad?, en SUDUNS. Hace muy poco celebramos las primeras elecciones del Sindicato Unido Docente de la UNS, SUDUNS, el día, justo hace un mes, el día 12 de julio, y en ese sentido nos acompañan, además de estar yo en el papel de secretario general, tenemos a Rebeca Canclini, la doctora Rebeca Canclini, como secretaria adjunta, al secretario gremial Julián Herlein, y bueno, y un equipo de docentes de distintas áreas, de diferentes unidades académicas de nuestra Universidad Nacional del Sur. Así que realmente muy contentos. Este trabajo lo venimos realizando desde hace ya algunos años, pandemia de por medio, claro. Con lo que fue hasta el momento de las elecciones una comisión normalizadora, una readecuación en cuanto a los integrantes y finalmente nos constituimos para celebrar estas elecciones y por supuesto en lo que estamos nucleados en la Federación de Docentes Universitarios, que tiene que ver con lo que es el rol y el papel importante de la FEDUN, ¿no? Es la federación con mayor cantidad de sindicatos que están afiliados a esta gran federación, más claro. De 40 tenemos. Prácticamente en todas las universidades nacionales, ¿verdad? Exactamente, e incluso se siguen incorporando nuevas universidades, teniendo en cuenta lo que hasta el momento venía dándose en el anterior gobierno, en la creación de nuevas universidades, uh-huh. Lo cual ahora, bueno, estamos tratando de sobrellevar esta compleja situación y dramática también, porque no solamente lo que tiene que ver con las mejoras salariales docentes se ven opacadas en esta realidad, sino también lo que el crecimiento económico de la ciudad y del país, ¿no? Que es conocido. Seguro. Menos estudiantes ingresan a la universidad, menos venta en los mercados de los barrios universitarios. La posibilidad que tienen los estudiantes hoy, gracias a la excelente gestión en la universidad permite sostener las becas, etcétera, pero es un contexto realmente de mucha preocupación. No era tan frecuente años atrás, incluso con gobiernos también neoliberales, sí, esto de adherirse a paros. Hoy vemos mucho acatamiento en lo que son las medidas de fuerza, y los propios equipos de estudiantes también se suman en apoyo porque ven realmente perjudicados no su nivel de estudio, porque los equipos docentes siempre están a la altura, seguro, pero sí porque realmente ven en los ingresos de sus familias que sustentan su permanencia en la universidad, muy comprometidos en ese sentido. Así que es por eso que, por supuesto, celebramos que hayamos acatado este tipo de medidas que en definitiva apuntan a generar el diálogo. Lo que no hemos tenido por el momento con la ministra de Capital Humano es, sí, una negociación cara a cara con las federaciones representantes de los diferentes espacios sindicales. No los atiende. No, en general o aparece Alejandro Álvarez o aparecen segundas, terceras. El subsecretario, ¿verdad? Exactamente, ¿no? El subsecretario. Políticas universitarias. Exactamente, pero en sí no tenemos un diálogo directo, algo que la ministra se había comprometido, claro, al inicio de su gestión. Evidentemente estos aumentos son compulsivos, sin la posibilidad de un diálogo, y como toda paritaria, es algo donde hay paridad e igualdad al momento de discutir, que no se trata de una discusión, sino de acuerdos, claro, realmente en beneficio colectivo. Acá tengamos en cuenta que cualquier persona que acude a un centro de salud, probablemente ese profesional médico se formó en universidades nacionales, no aranceladas. Entonces, realmente necesitamos llegar a acuerdos para mejorar incluso la calidad académica de nuestros futuros profesionales. Y vos, Ale, nos hablabas de una pérdida de básicamente la mitad del poder adquisitivo, del 50% del poder adquisitivo de la docencia universitaria. Es drástico. Es drástico, Juan, y para que te des una idea, y también la gran cantidad de oyentes que, sí, tiene este programa, un profesor adjunto con dedicación exclusiva hoy percibe un sueldo de aproximadamente 650, 660 mil pesos. Estamos hablando de un cargo jerárquico, ¿no? Sí. Es un sueldo muy bajo. Seguro. Muchas veces esto se ve incrementado, ese salario, por la antigüedad, que es lo, claro, que más pesa. Pero de todas maneras, la docencia universitaria con dedicación plena o exclusiva impide muchas veces trabajar en otros ámbitos. ¿Ese es un adjunto exclusivo, con exclusividad? Exactamente. ¿600 cuánto? Y al inicio 650.000, 655.000 pesos. Cuando una canasta básica está arriba del millón. Exactamente. Entonces, hoy tenemos salarios de personal en blanco, sí, en relación, en este caso, a dependencia, por debajo de líneas de pobreza, si es cabeza de familia, jefe o jefa de familia, ¿no? Claro. Esto es muy preocupante, y ni hablar si esto lo trasladamos a familias con uno o dos hijos o hijas. Claro. Esto realmente se acrecienta porque vemos que no disminuyen los precios de la canasta básica y otros elementos mínimamente necesarios para una calidad de vida que sea la supervivencia, te estoy hablando. Ni siquiera poder hablar de vacaciones y otros beneficios que antiguamente habíamos tenido. Y este tema de la pérdida del poder adquisitivo claramente se ha agravado con el gobierno de Javier Milei, pero ya hace un buen tiempo, desde la salida de la pandemia para acá, que se habla, ¿no?, de este nuevo fenómeno social en la Argentina, de trabajadores formales, en blanco, que están debajo de la línea de la pobreza. Esto pasaba en algunos rubros y en otros claramente no. En el rubro universitario, en la docencia universitaria, ¿cómo estaban en diciembre de 2023? En realidad, si bien teníamos índices inflacionarios importantes, sí, siempre había un reacomodamiento a través de negociaciones paritarias donde se empardaba, incluso se le ha ganado un punto y medio o dos a la inflación. Ahora tenemos una interanual de 270% aproximadamente, sí, y increciendo. Entonces, en este caso no vemos incrementos salariales. Ese es el mayor problema que nos vemos enfrentados y enfrentadas al día de hoy. Sí. Y por otra parte, la perspectiva es muy negativa. Y un dato de color, lo que tiene que ver con la adquisición de insumos para actividades prácticas. Sí. Justamente la unidad académica de la que yo provengo, biología, bioquímica y farmacia, pero ingenierías, hablemos de medicina, enfermería, obviamente ven, si se quiere, coartada o limitada la posibilidad de adquisición de materiales que muchas veces son importados para las prácticas de estudiantes, que son vitales para la adquisición de ciertas habilidades y destrezas en su formación profesional. Claro, y hablamos de las prácticas, ni siquiera de una investigación avanzada. Me imagino que la situación de la investigación debe ser mucho más crítica. Y aparte te pregunto, ¿no? se pueden, o por lo menos en tu rubro, que es lo que vos conocés y con lo que nos podés responder, ¿se puede frenar una investigación a la mitad y retomarla, no sé, dentro de 2 o 4 años, o se pierde lo que uno viene haciendo? En realidad corre riesgo primero por todos los mecanismos que arbitran en cierta forma la continuidad de lo que son los procesos de investigación, proyectos, hay que presentar informes y en ocasiones la falta de poder adquisitivo o la baja financiación que tienen que ver con los proyectos de investigación, porque obviamente la menor cantidad de dinero hay que repartirlo entre los mismos actores o actrices del ámbito de investigación, hacen que muchas veces no se pueda aspirar incluso a publicar en revistas internacionales porque requieren muchas veces pago. Claro. Tener revistas. Y en dólares, aparte. En dólares, claro, 500 mil dólares para hablar de algo. Uf. Hay revistas nacionales que son muy buenas, pero los rankings que tienen no son tan elevados. Y claro, al momento de acceder a una mejora en alguna categoría de docente y de investigador, eso se ve obviamente comparado con otros centros de investigación que a veces pueden haber tenido mayores beneficios o logran a través de los años adquirir paquetes de becas o incluso de financiamiento, sobre todo grupos muy grandes de investigación consolidados a lo largo de muchos años, con los cuales hay que, entre comillas, competir. Y bueno, y en ese sentido nos vemos muy, muy perjudicados. Estas situaciones no las hemos vivido realmente en otras épocas de democracia, por eso la alerta permanente. Y hay una cuestión, sí, que aclarar. No van a cerrarse, por supuesto, las puertas de la universidad. Salas de lectura permanecen abiertas porque esta jornada, si se quiere, de concientización es con los y las estudiantes adentro de la universidad sin quitarles o privarles del derecho a estar en una sala de lectura, con calefacción, con dispensas de agua. Es decir, eso sigue funcionando, pero también tiene que ver con una situación de las autoridades que, por supuesto, trabajan a destajo para que esto perdure en el tiempo. Eso te quería preguntar, si has podido hablar con el rector o con las autoridades del rectorado sobre cómo está la situación. Recordemos que a finales de abril hubo una marcha federal universitaria que convocó no solo a la docencia universitaria, también trabajadores no docentes, autoridades y, por supuesto, los estudiantes que históricamente han sido solidarios con los reclamos docentes y hay que decir que este gobierno también les está pegando fuerte con el recorte y el achatamiento de las becas Progresar o incluso con los tarifazos en transporte, que transporte es un insumo importante para todo alumno, alquileres, ¿no? Lo que podemos decir de los alquileres. Bueno, te quiero preguntar, ¿has hablado con las autoridades de la UNS? ¿Qué te dicen sobre esta situación? La situación es apremiante. Más allá de los buenos deberes que hacen las autoridades, desde el rector Daniel Vega y la vicerrectora Andrea Castellano, siempre, sí, hay un permanente diálogo. Y en ese sentido, por supuesto, se ve esa merma económica que hay. Quizás en la Universidad Nacional del Sur no se nota tanto porque siguen estando, como siempre, las aulas impecables, se puede sostener el servicio de limpieza, la seguridad en el predio, porque mucha cantidad de estudiantes ahora ya no utilizan el transporte público, viajan en bicicleta desde largas distancias, e incluso durante las cursadas hemos notado este primer cuatrimestre que ha transcurrido hace poco, que varios estudiantes no podían ir a las clases, eso nos ha pasado, a veces pedían clase virtual o consulta virtual, porque no podían costear el transporte público. Esto no pasaba, no era frecuente esto. No, convengamos que hace 20, 30 años era bastante habitual que alguien te pidiera una monedita para viajar en colectivo. O sea, era una monedita, y lo digo así, ¿no? Como algo que uno le regala a alguien que se cruza en la calle, como quien le convida un cigarrillo, por así decirlo. Y hoy estamos hablando de un boleto que ha crecido con mucha fuerza, bueno, en el AMBA decíamos por la quita de los subsidios y aquí también, pese a que acá se ha morigerado un poco, ¿no?, por las acciones del intendente Federico Susbieles. Te quiero preguntar, Ale, también, tengo entendido que el paro después sigue la semana que viene, 2021. Exactamente, lo que es la semana que viene, 2021, también se va a celebrar otro de los paros, también con jornadas de concientización. Recordemos, las escuelas medias de la UNS también, sí, se adhieren al paro. Y en lo que implica, ¿no?, este gran frente sindical conformado por la FEDUN, bueno, esta CETERA, esta FACDUT, FATUN, los no docentes, CONADU, CONADU Histórica, también. Bien, y hay una cuestión importante, Juan, y en este sentido se está intentando en cierta forma de generar cierto conflicto entre quienes conforman este frente sindical también. Siempre se ha intentado, en este caso, formar un gran frente, porque la lucha colectiva siempre en general es mucho mejor canalizada, ¿no? Seguro. Pocas voces conduciendo una gran masa de docentes universitarios. Y en este sentido también, a veces hay intentos de negociar en paralelo, o en el caso, por ejemplo, cuando hemos tenido alguna reunión, supeditar el aumento docente universitario a algún sindicato, como puede ser, por ejemplo, UPCN. Cosas que no tienen nada que ver, se nos ha ofrecido incluso un determinado porcentaje, por decir 3%, por encima de lo que acuerde UPCN, donde no hay ningún tipo de relación ni nada por el estilo. De hecho, aumentos que han tenido ha sido cero en algunos casos, por lo tanto nuestro aumento ha sido de un 3%, como recientemente comentaba. Estas situaciones, por supuesto que no van a lograr romper este gran frente sindical de universidades nacionales, pero sí hay que estar alertas, y por eso la necesidad de movilizaciones. La sociedad demanda movilizaciones, y creemos que la movilización que hubo en el mes de abril pasado fue algo muy fuerte, fue muy bien vista por la sociedad porque fue acompañada por la familia, realmente. Sí, sí, y aparte a mí me llamó mucho la atención porque aquí en Bahía Blanca fue la movilización más grande de la que yo tengo conciencia, no recuerdo otra de ese tamaño. Pero aparte en una ciudad donde el balotaje Javier Milei lo ganó con el 63%, ¿no? Entonces es un síntoma muy fuerte del deterioro de la base de apoyos del oficialismo. Te quiero preguntar, ¿no? Hablamos de 3 días de paro ahora, 2 la otra semana. Entiendo que esto no solamente afecta a trabajadores docentes, también a no docentes. Decíamos a los estudiantes que tienen problemas para alquilar, problemas de transporte. Las autoridades tampoco ven con malos ojos este tipo de manifestaciones, toda vez que muchas veces están haciendo cuentas cómo van a pagar la calefacción, cómo van a pagar la luz, ¿no? ¿Se está gestando un clima para una segunda marcha federal universitaria? ¿Crees que puede haber? Creemos que puede llegar a haber, porque los ofrecimientos salariales, que no han sido ofrecimientos, sino en realidad aumentos compulsivos, sin contemplar lo que rige por convenios colectivos de trabajo, lo que tiene que ver con negociaciones de paridad, es decir, a través de las paritarias, en cierta forma se están vulnerando derechos. Y ni hablar algunas cuestiones que ojalá que no ocurran, pero esto de intentar, bueno, lo que es la elevación de la edad jubilatoria y otra serie de derechos, e incluso lo que es la cobertura a través de las obras sociales, que es algo hasta hace no mucho tiempo, en el caso de la obra social de la universidad, una muy prestigiosa también, pero el alto costo de vida, las coberturas, se está complicando la propia obra social también, que eso, si bien no atañe a nuestro sindicato, nuestros trabajadores y trabajadoras, por supuesto que son personas usuarias de esos servicios. Seguro. Y se hace lo mejor que se puede, Juani. Y en el caso estudiantil, algo que yo no comenté, pero el acceso a material de estudio, fotocopias, centros de copiado que cada copia puede estar entre 50 y 100 pesos, o sea, lo que es adquirir material de estudio es muy caro. Entonces, ¿cómo compensamos eso? Bueno, obviamente que se envían los apuntes docentes para que cada estudiante lo estudien, a veces de celulares. No es una buena práctica estudiar directamente de un teléfono celular o de una computadora, en el caso mejor, ¿no? Que haya alguien que tenga computadora. Pero nos pasa incluso de estudiantes que ya no pueden pagar internet. Claro. Para revisar su plataforma virtual, ¿no? Otro servicio, ¿no? Que aumenta todos los meses muy por encima de esta inflación proyectada, que seguramente sea más baja de la que dé efectivamente la inflación. Y te quería preguntar por esto. Vos hablás de una imposición de un aumento del 3%. Digo imposición porque no fue acordado, no fue debatido. ¿Cuánto llevan de aumento de diciembre para acá? No, aprox. No, los aumentos han sido, no llegan un 50% en total si contamos, si contamos desde enero, ¿no? Lo que pasa es que nosotros veníamos arrastrando aumentos desde el gobierno anterior en la última etapa, y ahí tuvimos un aumento que, gracias a ese aumento, logramos superar a la inflación por 1.5 o 2. Pero de todas maneras, lo que nos estamos imposibilitados ahora, no solo con el tema salarial, sino el de insumos, que eso es fundamental, ¿sí? Los insumos para ejercer la actividad docente. Claro. Ahí vemos reducido no solo el poder adquisitivo personal o de cada docente, sino la capacidad o los elementos para poder trabajar. ¿Sí? Porque estamos hablando de que tiene el mismo presupuesto que el año pasado con 260% de inflación. Sí, para gastos de funcionamiento, pero no hay previsión en lo que tiene que ver con, bueno, aumentos salariales no, lo que son becas y otras cuestiones muchas veces quedan por fuera, igual que financiamiento para proyectos de investigación, por ejemplo. Si bien se hace mucho esfuerzo desde la gestión, esto realmente no compensa el proceso inflacionario, que obviamente los insumos están cotizados en dólares, los proveedores incluso nacionales cotizan muchas veces con la conversión al blue, y de un precio que uno puede ver en una página de internet, se duplica o se triplica muchas veces. Claro. Y ahí es donde tenemos la mayor falencia. ¿Cómo podemos educar, formar futuros profesionales si no tenemos los elementos para generar esas destrezas y habilidades necesarias, ¿no? Para esa profesión tan demandada, ya sea una ingeniería, una carrera de ciencias de la salud, o bien bibliografía o elementos de computación para otras áreas, ¿no? Ingeniería en sistemas, estoy pensando otros elementos. Y después, bueno, el sustento propio de cada estudiante. Es decir, este proceso que estamos viviendo le pega de lleno a todos, no solo a la clase universitaria, incluso a la propia clase dirigente universitaria también, que apoya firmemente estas medidas que se están tomando, que también no era tan frecuente en otras épocas que hubiera un apoyo tan masivo. Pero a la medida de fuerza habla. Exactamente. Sí. Hoy en día vemos que los equipos docentes se acatan casi un 100% el paro. Por otra parte, también trasladarle a la audiencia este tipo de medidas también son bien planificadas. Por eso a veces puede haber en la sociedad un reclamo en cuanto a la no inmediatez de ciertas medidas. Pero una medida de fuerza sin alto acatamiento no tiene sentido. No tiene mucho sentido, es una muestra también de debilidad. Seguro. Y eso es lo que no hay que mostrar, porque lo que es el ambiente universitario es un núcleo muy fuerte, muy sólido, que tiene mucho el aval de la sociedad también. Claro, ¿no? Claro. Está bien visto el papel de la universidad a nivel nacional y local también. Por eso es un bastión importante para sostenerlo dignamente. Por supuesto, preservando los derechos al reclamo salarial, ¿sí? Porque seguro, acá siempre estamos trabajando en pos de mejorar, ¿no? Para todas y todos. Seguro. Me das el pie para preguntarte algo que te quería preguntar, quizá ya no como secretario general del sindicato, sino como investigador. Vos decías la universidad está muy bien vista en la sociedad, no obstante, hubo en la campaña anterior presidencial un intento de mostrar a los investigadores como gente que investiga cosas que no sirven para nada. No quiero ahondar en ejemplos y demás. Pero bueno, en tu caso, y te hemos entrevistado por ese tema en repetidas ocasiones, vos trabajás con plantas medicinales y específicamente con cannabis, que no solamente tiene una perspectiva que tiene que ver con lo terapéutico y con la posibilidad de ser un paliativo para el dolor, para mejorar la calidad de vida de las personas, pero que abre muchísimas vías de investigación y después aplicaciones en el plano productivo. Te quiero preguntar, en el área de investigación en cannabis, ¿cómo están? Sabiendo que en este gobierno predomina lo que para mí es una posición más bien anticientífica, todo prohibicionista, esto de la guerra a las drogas, ¿no? Como si la planta fuera mala en sí misma, ¿no? Una cosa casi medieval, maniquea. Bueno, ¿cómo se puede investigar hoy con cannabis? Bueno, el panorama es complejo si nos remontamos al cannabis, en el sentido, por ejemplo, de lo que es el programa de cannabis. Sí. De lo que era, ¿no? El Reprocan. El Reprocan. Sí. Hay un retraso, pero muy, muy evidente en cuanto al otorgamiento del permiso para el autocultivo. Recordemos para la audiencia que por ahí se está conectando ahora, hay un registro en el programa de cannabis de lo que era el Ministerio de Salud del gobierno anterior, donde sigue personas... existiendo el Ministerio de Salud. Zafó. Sí. No sé si operativamente es ministerio, ¿no? Porque vemos... Es ministerio, pero no, tampoco tiene el ministro, ahora en este momento se me borró el nombre, pero sí, por alguna razón se salvó, ¿no? De la motosierra de Javier Milei. Si bien en los papeles está, yo lo decía un poco, no en broma porque es algo serio, pero sí un poco irónicamente en el sentido de que realmente hay mucha falencia en lo que es el otorgamiento de permisos para el autocultivo. Sí. Tengamos en cuenta que hay un permiso denominado Reprocan que permite el autocultivo para personas que mediante prescripción médica requieren el uso de cannabis o derivados de la planta. En este sentido hay un retraso incluso en el otorgamiento de esas renovaciones y bueno, Esto crea un perjuicio ¿en dónde? En la persona usuaria de cannabis, uh-huh. porque podría ir presa o ser privada de su libertad por cultivar, habiendo tenido permiso anteriormente. Estas son las cuestiones a las cuales nos vamos exponiendo. Y en lo que tiene que ver con investigación, también es muy complejo, fundamentalmente por la adquisición de insumos, ¿sí? Eso está muy retrasado. Sin embargo, en nuestro equipo de trabajo de Farmacognosia, estamos trabajando también con la Secretaría de Salud del municipio de Bahía Blanca en un proyecto de plantas medicinales. Es decir, nuestra tarea no es solamente investigar para un beneficio, si se quiere, propio, es colectivo. Por eso esto de los proyectos que a veces se criticaban en cuanto al financiamiento de ciertos tipos de investigaciones, generan mucho conocimiento que es la base para los proyectos que continúan. Entonces, subestimar un tipo de investigación por creer que no es la cura para una enfermedad intratable o terminal, me parece demasiado general, ¿no? Sí. La investigación básica es muy necesaria porque sienta las bases para lo que van a ser las investigaciones más bien aplicadas. Claro, sí, recordemos, ¿no?, que la ciencia, la investigación base, no, quizá no persigue la productividad inmediata, pero produce avances, descubrimientos que luego permiten que otra persona o la misma persona que lo descubre tenga otra idea que sí tenga un perfil productivo y que no se puede cuantificar el valor económico de la ciencia base como sí se puede hacer el de la ciencia productiva, aunque de una manera un poco, digamos, porque como decimos, ¿no?, depende de otra investigación que es previa que no ha sido cuantificada. Ale, nos quedamos sin tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta. Vos sos secretario general de SUDUNS. Aquí también hay otro sindicato de docentes universitarios. Por ahí el docente que está medio distraído o alguien que le interesa saberle el tema no entiende muy bien por qué hay dos sindicatos. ¿Cómo lo podemos explicar? Obviamente tiene que ver con cuestiones políticas, con cuestiones históricas, con cuestiones nacionales de las federaciones, pero ¿qué es lo que diferencia o qué es lo específico que tiene SUDUNS como gremio de base y la FEDUN como federación? En el caso de FEDUN, nosotros, digamos, estamos organizados y organizadas en lo que es una federación nacional con más de 40 sindicatos de base. Y esta fuerza también lo que nos ha permitido es articular con otros organismos también, porque tenemos representación en el cuerpo directivo de la CGT Nacional. Es decir, que hay acciones conjuntas que muchas veces podemos canalizar a través de este espacio, de esta federación FEDUN, y nos pareció muy interesante ofrecer una nueva visión de lo que es el sindicalismo universitario en la ciudad de Bahía Blanca, y preferimos conformar un nuevo núcleo con nuevos actores y actrices, un poco para oxigenar y también renovar ese espacio, y que por supuesto hay luchas que son colectivas, obviamente, sí. Y eso celebramos, que haya otro sindicato también en esta lucha con mucha trayectoria, pero nos parecía mucho más conveniente y por supuesto mucho mejor articular con otra federación, que es la cual nos representa de una manera que vemos que puede llegar a mejores acciones o acciones más numerosas con un consenso, digamos, multitudinario, y no con quizás el espacio de dos listas que pueden pensar diferente. Ese es nuestro espíritu, por eso conformamos directamente otro espacio. Hubo readecuaciones dentro de este espacio en lo que fue la comisión normalizadora, pero hoy está el grupo permanente, un grupo bien, que se logró con mucho consenso, mucho trabajo y por supuesto el apoyo de nuestro secretario general, Daniel Ricci, que siempre ha estado para apoyarnos, con todo el equipo de asesoría letrada también, con la doctora Mariana Cárdenas, el compañero Martín Folini también, Juan Peralta, gente que siempre han estado acompañándonos en los inicios, donde es muy difícil, claro, en lo que es el progreso de estos procedimientos, pero que esperamos que en el corto o mediano plazo ya podamos contar también con una sede y otros espacios para todas y todas las afiliadas que quieran unirse a este nuevo espacio. Bueno, ojalá sea más pronto que tarde. Felicitaciones de vuelta a Ale y qué bueno que se abran, ¿no?, nuevos espacios de participación. A veces por ahí en un espacio no te sentís cómodo, no te sentís representado. Bueno, surgen otros espacios que van a tener sus diferencias cuando haya que tenerlas y van a trabajar juntos cuando deban trabajar juntos. Ale, muchísimas gracias por venir y bueno, de vuelta felicitaciones, acá a disposición para acompañarlos, para difundir todas las medidas y para seguir de cerca lo que va pasando en la Universidad Nacional del Sur y en las universidades nacionales del país. Muchísimas gracias a ustedes, Juani, y a todo tu hermoso equipo de trabajo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Conversamos con Alejandro Buciarelli, doctor en farmacia, docente de la UNS y primer secretario general electo de SUDUNS, el Sindicato Unido de Docentes de la Universidad Nacional del Sur.